Ya la América Latina está de luto, Norteamérica se encuentra confundida, Europa le está rindiendo tributo a aquel hombre que de todos fue querido. Ya la muerte le esperaba en el camino, al demócrata valiente y generoso, a las Texas era el fin de su destino, era el punto de ese crimen desastroso. Fue John Kennedy el gobierno de más fama, defensor en bien de la humanidad. Su gobierno no tenía distingo en raza, era bueno y amaba la libertad. Le esperaba en el camino al demócrata valiente y generoso, a las Texas era el fin de su destino, era el punto de ese crimen desastroso. Que castiguen con dureza a ese malvado que la vida a tan buen hombre le ha quitado, criminal, insolente y desgraciado, que escondidas a su cuerpo disparó. Fue John Kennedy el gobierno de más fama, defensor en bien de la humanidad. Su gobierno no tenía distingo en raza, era bueno y amaba la libertad. Fue John Kennedy el gobierno de más fama, defensor en bien de la humanidad. No tenía distingo en raza, era bueno y amaba la libertad.